partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, se está estableciendo la comunicación con Eduardo Victoria Baeza para poder compartir con él esta conversación sobre los temas siempre importantes que pone Eduardo al aire, que tienen que ver con México, tienen que ver con el continente, tienen que ver con los trabajadores, con los pueblos, y México en ese sentido es un punto de partida central, ¿no? Estamos ya, ahí está, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, Ángeles. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos, esperando, como siempre, este contacto contigo. Que decíamos, la ubicación tuya en México es muy importante también, ¿no? México tiene un papel en América Latina que creo que se trasluce también a través de los temas que vos nos tirás, los temas que analizás, así que agradecemos de entrada. No, pues gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y sí, pues México es un país importante en el continente y es un país que tiene una relevancia a nivel mundial que se la ha sabido forjar. Sí. A través de su historia. Y durante, bueno, los años neoliberales se intentó alinear a México hacia las posiciones de la OEA o de Miami, pero pues afortunadamente la doctrina Estrada ha seguido una línea en política exterior, es la línea que más se ha seguido en el país, y eso ha permitido a México pues poder ser un jugador internacional. Y hablando de jugadas internacionales, bueno, pues quería comentarles, el día 9 de septiembre va a haber una reunión de alto nivel, una reunión, el alto nivel económico, el diálogo de alto nivel económico. Se van a reunir en México agentes de los Estados Unidos y del gobierno mexicano en política exterior para definir la nueva ruta migratoria, la nueva ruta en política migratoria. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bien, pero bueno, pues esta nueva ruta en política migratoria, más o menos ya sabemos hacia dónde va a ir la política migratoria del presidente Biden. Básicamente la idea es tratar de bloquear, de mantener el cerco a los centroamericanos en México, y de que México, a través de ciertos programas, siga recibiendo a migrantes centroamericanos deportados. Por más que el gobierno de los Estados Unidos jure y perjure que ya no los va a mandar para México, esa es una mentira. Hay que recordar a la audiencia que siempre, siempre, siempre el gobierno estadounidense que dice una cosa, hace otra. No se le pueden creer las palabras, no se le pueden creer los acuerdos, los tratados. Eso es simplemente una fachada. Hay que ver los hechos, los datos duros con el gobierno estadounidense. Y la administración Biden y Harris, Kamala Harris, van a seguir la línea de política de Estado que siguió Donald Trump, que siguió Barack Obama, y que, bueno, que viene desde la época de Clinton, Bush, Obama, Trump y ahora Biden. Se va a intentar por todos los medios bloquear a los migrantes, sobre todo centroamericanos, en México, impedir que avancen a través del país para que sigan llegando hacia los Estados Unidos, y para eso el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pues va a intentar venderle a México un montón de programas y de proyectos, principalmente militares, principalmente de entrenamiento, de asesoría, de armamento, de fuerzas armadas, de fuerzas policíacas, porque a eso es a lo que se dedica el gobierno de los Estados Unidos. Lo van a disfrazar un poquito con relaciones públicas, con ONGs de cara amistosa. Vaya, la parte de relaciones públicas va a ir por ahí con el programa Sembrando Vida, con arbolitos, con empleo para los centroamericanos en México, pero la realidad es que se pretende hacer un tendido militar aproximadamente en la mitad del país y reforzarlo en la frontera sur, con Guatemala y con Belice, principalmente con Guatemala, los cruces con Guatemala, que es donde la mayoría de los migrantes centroamericanos tienen forzosamente que pasar para cruzar hacia México el Suchiate y de allí llegar hasta el norte y cruzar el Río Bravo hacia los Estados Unidos. Así que se viene una negociación muy difícil para el gobierno de López Obrador, porque los Estados Unidos van a intentar presionar por todos los medios posibles. Lo que yo calculo, lo que yo creo, es que el gobierno de México va a poder hacer algunos pedidos, algunos intercambios con el gobierno de Estados Unidos, pero de la mayoría de los puntos en la política exterior en materia de migración, va a ser muy difícil que México logre quitar la mayoría de los puntos que ya vienen en ese paquete, en ese programa. ¿Cómo la ves, Ángela? Sí, ahora, esta reunión, ¿no? Yo no había escuchado nada, mira. Diálogo de alto nivel económico. ¿Esto ya existía de antes, después se abandonó, y ahora es Kamala Harris, dicen que fue a hablar de eso a México cuando estuvo hace poquito? Sí, ella es la encargada. Pues son estos foros que tienen y que a veces reactivan. Sí. Ella es supuestamente la encargada de ese diálogo, pero la verdad es que tiene más tintes policíacos y militares que de cualquier otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, me imagino que eso va a dar para que en los próximos tiempos estemos hablando bastante seguido, porque ese despliegue que vos decías me parece que traerá consecuencias adentro, repercusiones adentro de México, ¿no? Así es, ya las está teniendo. Hay zonas en donde pues muchísimos centroamericanos están pues atrapados. Básicamente no se van a regresar a sus países. Su objetivo es cruzar a los Estados Unidos, y mientras no se puede cruzar a los Estados Unidos, bueno, pues intentan ganarse la vida en México, que por sí es dificilísimo de ganarse la vida en México. El gobierno intenta algunos programas o proyectos sociales, pero pues se ve rebasado porque ni se tiene el dinero, ni se tiene la organización, ni se tiene la capacidad, porque es un problema como el del narcotráfico que nos está dejando los Estados Unidos. Los Estados Unidos te dejan un cochinero y después se van sin pagar la cuenta. Básicamente así sería como lo podría poner. Ese es un problema que generaron los Estados Unidos en Centroamérica, no lo generó México, y ahora con la mano en la cintura dice, bueno, pues que lo pague, que pague las cuentas México, y si quiere aquí le damos unos pesitos que se tienen que ir evidentemente en comprarnos insumos a nosotros. Así que para ellos es ganar, nos dejan la cuenta, un problema que no hizo el gobierno de México, un problema que en el cual no tenemos nada que ver, incluso somos víctimas, porque México es un país expulsor netamente de migrantes, y ahora, bueno, encima de que expulsamos migrantes, tenemos que pagar los platos rotos del desastre que han hecho los gobiernos estadounidenses en Centroamérica. Un verdadero relajo, se nos dice. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos a otros temas. Pasamos a otro tema, un tema que si fuera... Miren, si fuera chiste sería muy, muy, muy malo, ¿no? Pero no lo es. ¿Recuerdan que en mayo una línea del metro de la Ciudad de México colapsó? La línea 12, desafortunadamente varias personas fallecieron, muchos otros siguen en el hospital. Bueno, pues esa línea 12, que fue de construcción estrictamente obradorista, desde López Obrador, Marcelo Ebrard, el actual canciller y posible presidente, futuro presidente de México, y así sucesivamente los diferentes gobiernos de Morena y del PRD fueron los encargados exclusivamente de esa nueva línea del metro que colapsó, junto con Carlos Slim, el empresario número uno de Morena y el empresario pues más rico del país, y así se va a morir ese hombre siendo el más rico de México, el más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo. En un momento fue el hombre más rico del planeta. Bueno, pues su grupo Carso, junto con ingenieros civiles asociados, hicieron esa obra. Una obra que tuvo problemas desde un principio. Desde el origen de esa obra estuvo llena de problemas, llena de situaciones complicadas, llena de corrupción. Bueno, pues desafortunadamente colapsó un tramo, hubo fallecidos, se trajo a una empresa escandinava para hacer una proyección, para hacer una investigación de qué fue lo que sucedió. Todavía esta empresa se llama DMV, todavía esta empresa no ha emitido su dictamen. Sin embargo, ya algunos diarios de circulación nacional, como el Universal, filtraron algunos de los reportes de las investigaciones que la fiscalía está llevando adelante, la propia fiscalía está llevando adelante para hacer las acusaciones de quiénes fueron, quiénes son los responsables de esta tragedia. Esta tragedia tiene responsables porque se construyó mal, se diseñó mal o hubo un problema a la hora de ejecutar la obra. Hay responsables. Es un accidente, pero no es un accidente de naturaleza o fortuito. Hay responsables que hicieron muy mal su trabajo, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que siempre estar considerando. Bueno, pues adivina qué, Ángeles. ¿Qué? Le quieren echar la culpa a los soldadores. ¿Cómo la ves? Qué raro. Siempre. Parece mal chiste, ¿cierto? Sí, siempre, pero siempre parece lo mismo. Mal chiste. Así es, le quieren echar la culpa a los soldadores, a los supervisores de obra y a los almacenistas. O sea, le quieren echar la culpa a los obreros. Ellos son los responsables, de acuerdo a documentación que se filtró por el diario Universal. Ellos parecería, de acuerdo a la fiscalía, que los quieren acusar de ser los responsables de esta, del colapso de la línea 12, de la línea 12 del metro. Como siempre, se van a ir por abajo, el hilo se corta por lo más delgado. Sí. Y como les digo, esto parece un pésimo chiste. La principal línea de investigación es que, bueno, hubo un error, una mala supervisión por parte de los supervisores, por parte de los soldadores, por parte del almacenista que estaba dando pernos Nelson de diferentes pulgadas, que no coincidían, que no tenían el entrenamiento adecuado los soldadores para hacerlo, pero que lo estaban haciendo, que por ahí el almacenista estaba robando pernos, patatín patatán, y resulta que la empresa de Carlos Slim, Ingenieros Civiles Asociados, etcétera, etcétera, etcétera, pues ellos no tienen absolutamente nada que ver. Al contrario, nos van a hacer un favor de buena fe en echarnos la mano en que vuelva a circular la línea 12, pero los que son los responsables pues son estos malvados albañiles que se estaban robando pernos. Terrible, siempre lo mismo, siempre le echan la culpa a los mismos. Así es. Si la fiscalía, si ese documento se lleva adelante y se hace público y la fiscalía pretende esa acusación, pues realmente sería desastroso. Sería desastroso, sería un tema de impunidad total y tremenda al grupo Carso, a Ingenieros Civiles Asociados. Se estarían saliendo con la suya un montón de empresas, un montón de empresarios, porque no es solamente Carlos Slim, Ingenieros Civiles Asociados, son muchas otras empresas que participaron, incluso bombardearon, empresa francesa, franco-canadiense. Son muchas empresas. Fue un conglomerado de corporaciones mexicanas y extranjeras, y también un montón de políticos que hoy, o Marcelo Ebrard pretende ser presidente de la República, algunos otros están en el Senado o en posiciones clave, que fueron quienes finalmente autorizaron y sabían lo que estaba sucediendo. Esta obra tuvo vicios desde el origen, desde el principio estuvo mal hecha. y bueno, ahora simplemente dicen, pues fueron los soldadores. El grupo de Carlos Slim está diciendo que ellos entregaron, sacaron un documento hace unos días, están diciendo que ellos entregaron la obra bien, con los mejores calculistas del país la hicieron, entregaron la obra bien, pero pues que no se le dio mantenimiento y que hubo bastantes temblores, algunos pues de gran tamaño, que afectaron la obra. Carlos Slim y su grupo están diciendo que ellos entregaron la obra bien, y el gobierno está diciendo que ellos sí le dieron el mantenimiento, pero que pues los almacenistas, los supervisores, los albañiles y los soldadores se andaban robando los vernos. Terrible esta situación. Eduardo, aprovecho que estás hablando de trabajadores para preguntarte, porque vimos la noticia de que la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, está rechazando la injerencia de sindicatos extranjeros en sindicatos en México, concretamente en la planta mexicana de la General Motors, y hablan de sindicatos de Estados Unidos, intentando presionar o presionando a los sindicatos para influir en la votación sindical y del contrato colectivo que se va a reponer en la fábrica de General Motors en Guanajuato, en Silao. Ellos dicen que actualmente existe desde hace varias semanas una constante presión de sindicatos americanos hacia las autoridades mexicanas y hacia los trabajadores de esta planta automotriz para tratar de influir en el resultado, por lo cual rechazamos esta injerencia, que nos hizo acordar a lo que vos estuviste contándonos, hablando acá, analizando sobre los sindicatos en Estados Unidos, en México, las formas de actuar. ¿Qué hay de este capítulo de la cosa? Sí, la CTM es una central sindical charra, es una central sindical pro patronal. El contrato colectivo que tienen, sí, la CTM, pues es la de Fidel Velázquez, sí, es una central sindical que en los años 40 su único objetivo fue, pues, como lo mismo que la Federación del Sindicalismo Estadounidense, que fue destruir a los comunistas, a los socialistas, sí. Incluso a los progresistas, ¿no? Liberales que existieran en los propios sindicatos. Ese fue su objetivo en los 40, lo cumplió. Fidel Velázquez se quedó como 100 años de presidente, secretario general de la CTM. Es un sindicato, es una central sindical mafiosa. Es una central sindical, claro, que incluso asesora a empresas para que ya nazcan con sindicato para tener un contrato colectivo de protección a la empresa. Entonces, cualquier cosa que diga la CTM está errada y equivocada. Por otro lado, la Federación Estadounidense de Sindicatos, la American Federation of Labor, sí está presionando al gobierno de México para que se cumplan algunos estándares similares a los que tienen los contratos colectivos de la UAW en los Estados Unidos, el sindicato que básicamente nuclea los trabajadores de las plantas armadoras de vehículos, porque hay grandes diferencias en el contrato colectivo entre los contratos colectivos de la UAW y los contratos de la CTM. Lo que la UAW está pretendiendo a través de la Federación de Estados Unidos, Sindical de Estados Unidos, es que los contratos tengan algunos beneficios que se equiparen. De lo contrario, las empresas armadoras de vehículos de los Estados Unidos se van a seguir viniendo a México. Eso, pero si nos ponemos a analizarlo objetivamente, pues la Federación Estadounidense de Sindicatos, pues es, no llega tan allá como la CTM, pero sí es una instancia muy similar. Y lo que se están peleando es el control del contrato colectivo, claro. Y finalmente lo que se están peleando entre la Federación Estadounidense y la CTM es el control de los sindicatos y el control de los trabajadores. Lo que se tiene ahora que ratificar, lo que se está tratando de ratificar, es el contrato colectivo, y evidentemente muchos trabajadores en Silao están viendo la oportunidad, la posibilidad de deshacerse de una vez por todas de este sindicato charro que tiene el control, del cual tiene el control la CTM. Sin embargo, la opción que tienen, bueno, pues a lo mejor va a ser sumarse a algún sindicato controlado por la Federación Estadounidense de Sindicatos. Claro. La realidad es que en la medida que los trabajadores en la planta de Silao no hagan un sindicato independiente, clasista y combativo, claro, pues van a tener solamente dos sopas. De esas dos sopas, probablemente la que le conviene más a los trabajadores es la que les ofrece un contrato colectivo con mejores condiciones. sin llegar a ser la panacea, les ofrece mucho mejores condiciones. El contrato colectivo de la CTM es basura. Simple y sencillamente, sí, simple y sencillamente es basura. Pero detrás de esto, la realidad es un pleito grande entre dos centrales sindicales similares, que son la Federación Estadounidense y la CTM, por el control de algunos contratos colectivos, y detrás de eso la UAW de los Estados Unidos diciendo, hey, los contratos colectivos en México están muy malos, las empresas están yendo de los Estados Unidos porque no porque les conviene más construir en México, tratemos de equiparar un poco las cosas. Pero eso es algo estúpido, porque sí, sí, no puedes regresar al pasado. No se va a regresar al pasado, no es así como se va a hacer. La forma en la que se debería de hacer, desde mi perspectiva, es apoyando sindicatos independientes, clasistas y combativos, para que de una vez por todas le den una patada en el trasero a la CTM. Sí, sí, pero sí, eso no está en la mesa planteada. En la mesa planteada está la pelea entre dos federaciones desde muy arriba, y en este momento, bueno, pues está la votación para ratificar el contrato colectivo, y la CTM, bueno, la CTM lanza estos discursos nacionalistas y patrioteros, pero la verdad es que nada, absolutamente nada que diga la CTM puede ser tomado con seriedad, porque es una central sindical mafiosa y charra. O sea que esto no tenía nada que ver con el internacionalismo proletario, decimos. No. Hay que dar otros pasos antes, ¿no? Esto tiene que ver con el internacionalismo de chingarse la cuota sindical. Sí, sí, sí, claro. Por las dudas, ¿charro era, quería decir trucho? Que yo no me acuerdo. ¿Charro era trucho? Sí, charro quiere decir propatronal, trucho. Así es. Entonces, estos se están peleando internacionalmente por la cuota. Detrás de la lucha está la UAW, que dice, los contratos colectivos en México están muy mal, tienen que tener mejores condiciones para que por lo menos las empresas prefieran estar en los Estados Unidos. Pero eso es algo inocente. El pasado no regresa, no se puede regresar al pasado. El pasado no regresa, el pasado quedó en el pasado. Se tiene que ver hacia adelante, y ver hacia adelante sería apoyar sindicatos independientes, clasistas y combativos. Eso es lo que debería estar apoyando la Federación o la propia UAW, si pretenden realmente acabar con el monopolio sindical de la CTM. Pero tampoco les da para hacerlo hasta allá. Entonces se queda simplemente en una lucha entre dos federaciones, entre la CTM y la American Federation of Labor, para ver quién controla ciertos contratos colectivos, porque finalmente también eso les da parte de poder en estas empresas como la General Motors o Ford, etcétera, etcétera. Muy bien, Eduardo, vamos cerrando por acá. Cerramos por acá. Saludos, un abrazo. Hasta la próxima. Eduardo Victoria Baeza.